Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha emprendido una serie de conciertos para conmemorar su aniversario como uno de los primeros grupos musicales de esta condición, de una institución pública. Con Darío Males conoceremos más sobre este grupo musical y cómo han festejado su primer aniversario. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de trabajo cultural, de los cuales uno pertenece a la camerata de esta institución, ya que hace un año el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de esta institución, hizo posible que la música ecuatoriana alcance niveles académicos con la creación de este grupo musical. La camerata está conformada por Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el violonchelo, Gustavo Borrero en el contrabajo, Yamil Errazo en la flauta, Alex Alarcón en el piano y Cecilia Tapia como la voz soprano y directora de este grupo. Son tres hombres y tres mujeres las que hacen que las cuerdas, los teclados, la voz y la flauta retumben las paredes de los escenarios cuando ellos se presentan. Basta con cerrar los ojos para pensar que no son seis las personas que hacen la música, sino toda una sinfonía completa, debido a la calidad musical y pasión que ponen en sus presentaciones. La camerata se formó en mayo del año pasado y es la primera camerata nacional a nivel gubernamental. Su objetivo es aportar a la difusión de la música académica y ampliar el repertorio que comúnmente se interpreta en el país en cada concierto. Al respecto, Laura Ríos Armijos dialogó con Cecilia Tapia, directora de este grupo musical, que cumple en su primer año. Aquí sus declaraciones. Maestra, ¿qué ha significado para usted el haber hecho el guagua, ponerle nombre y hacer que este se vaya desarrollando paulatinamente? Ya tiene un año de edad. Sí, bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Laurita. Gracias a todos por nuestros oyentes. Ha sido un año lleno de expectativas, de maravillosas oportunidades, de convivir con la gente, de llevar la música, de llevar el mensaje de la Casa de la Cultura a provincias, parroquias, cantones, a muchos espacios. Así que ha sido un año súper enriquecedor. ¿Cómo ha estado ese trabajo de buscar a las personas ideales para formar este gran grupo que lleva por nombre Camerata de la Casa de la Cultura? Bueno, un grupo así de tan poca gente, es necesario que sea un grupo selecto, de gente con un nivel de preparación, un nivel académico grande, ¿no? Entonces se hizo un escogitamiento de los compañeros, puesto de que cada uno es solista. Entonces necesitábamos tener que sea solvente en cuanto a lo técnico, a lo musical, a la identidad que hay con la música de cámara, así también como persona, porque somos un grupo de seis, entonces es necesario un escogitamiento bien riguroso. Siempre estamos buscando y de pronto descubriendo qué pasa en la cuestión musical y saber si aquí en Ecuador existen estas cameratas y son muy pocas, y creo yo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se honra en tener un grupo como estos que hay en España, que hay quizá la mayor parte de esto hay en Europa. Claro, en realidad, como yo decía hace un año y siempre lo repito, es la primera agrupación con este formato de camerata que sea que pertenezca a una entidad gubernamental. La camerata tiene su especificidad porque se ha tratado de rescatar el color de sus instrumentos, la timbrística de los instrumentos, la mezcla de lo que es las cuerdas, los vientos, el teclado y la voz humana. Eso es único, ¿no? Entonces es valiosísimo este grupo. Con interpretaciones magistrales, dadas las altas condiciones musicales, técnicas e interpretativas de sus integrantes, han brindado conciertos en representación de la institución en provincias, cantones, parroquias urbanas y rurales del país. Esta agrupación desarrolla una amplia y extensa agenda de conciertos que habitualmente es una por mes, pero debido a su aniversario lo han multiplicado. Dentro de su repertorio de música académica hay una diversidad de géneros y estilos, contribuyendo así a que la institución cumpla uno de sus objetivos, que es llegar a los sectores populares con una versión nueva y excelente de la música ecuatoriana, misma que se empleará a la composición, alimentando así el repertorio de la música tradicional del Ecuador. Y hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males.